tuvo lugar el día 28 en Pyongyang la reunión ampliada del cuarto pleno del noveno periodo del Comité Central de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista. En la ocasión participaron miembros efectivos y suplentes del Comité Central de la Unión, funcionarios de la Unión Juvenil del Centro y localidades, y de la rama de educación extraescolar de los jóvenes y niños. En la reunión se debatieron tareas de las organizaciones de la Unión para materializar cabalmente las tareas trazadas en el discurso del máximo dirigente Kim Jong-un pronunciado en el octavo Congreso de la Organización de Niños de Corea. Que los miembros de la Organización de Niños de Corea sean genuinos hijos y pequeños revolucionarios de la patria socialista.